andaba haciendo dedo por ahí cuando llegaste con el jeep. Decidiste parar, nunca me podría imaginar con quién me iba a encontrar. Una prima lejana. Qué fuerte te pusiste y yo no sé qué comiste. Ahora que te veo bien, ya no me quiero bajar. Fuimos a la playa con el auto y manejaste un largo rato hasta cerca del faro. Luego me dijiste que vos más ya no traías si podías, si no me molestaba. Ya que los dos somos primos y que más ya no trajimos, como dos buenos amigos nos podemos desnudar. La piel lleva hacia el mar. Bajarme el pantalón para quedar como vos. Y qué problema no tenés para mostrar tu desnudez. Se me para el corazón. Te estás sintiendo sola y me llamas con las manos. Con el amigo parado voy corriendo hacia el mar. Regalo, la piel lleva hacia el mar.